quiero decir que el TCJ se ha comportado como una especie de tribunal inquisitorio, de borró del mapa cuatro diputados del estado Amazonas, queriéndonos con ello quitar la mayoría calificada. Ahora Amazonas no tiene representación en el Parlamento. Luego, cuando se está discutiendo el decreto, nunca dijo que estamos fuera del laxo. Es más, el presidente Maduro, el día 15 de enero, cuando se presenta el decreto al presidente Ramos Alú en la sesión de la Asamblea Nacional, se dice que tienen 8 días para decidir, y decidimos en los 8 días. Es más, los días previos estuvieron mediados por la posibilidad de que comparecieran los ministros y altos funcionarios ante la Asamblea Nacional para explicar el alcance del decreto. Ahora no salen con esta. Ayer la noticia fue la aprobación del ticket alimentación para hacer justicia a 3.100.000 jubilados pensionados. La reforma de la ley del Banco Central. La declaratoria de emergencia alimentaria. Y la semana pasada fue la ley de inmigración vivienda, la ley de amnistía. Entonces quieren tapar, quieren borrar todas esas leyes sociales con un zarpazo de este tipo, para que la noticia no sea el ticket de alimentación, el problema alimentario, sino sea este asunto de la supuesta entrada en vigencia del decreto de emergencia económica.